Éxodo 6:29. Si lo tiene, dígame a mí. Amén. Muchos meses atrás yo le anuncié a esta iglesia que tenía un mensaje por el tema las exigencias de Satanás. Este mensaje es ese mismo, lo único que me le cambiaron el tema. El tema de este mensaje es: háblale a Faraón las cosas que yo te digo a ti. Háblale a Faraón las cosas que yo te digo a ti. Y como un subtema, las exigencias de Satanás. Éxodo 6:29 dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: yo soy Jehová. Di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Yo soy Jehová. Di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Amén. Ahora le invito a darle la mano al que le queda al lado, al frente y atrás, y dígale estas palabras. Dígale: háblale a Faraón las cosas que Dios te dice a ti. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, hijo amado, en esta noche voy a predicar el poderoso mensaje de tu palabra. Y te suplico que me permitas predicar esta palabra con plena y con total libertad en esta hora. Dame esta palabra con poder, dame esta palabra con autoridad. Dame esta palabra con unción. Dámela, Dios mío, con esa unción de tu espíritu a la cual me tienes acostumbrado. Sea palabra viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Oh, Dios mío, que la unción de tu presencia sature los aires mientras esta palabra es predicada. Padre mío, predicaré tu palabra y lo haré para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Santo Jehová. Santo. Recuerda que los bancos no apagan el fuego. Síguelo alabando. Bendecido sea Dios. Santo Jehová. Vamos a hablar en esta noche de Faraón, de sus exigencias y de las cosas que Dios le ordenó a Moisés que tenía que hablarle a Faraón en medio de las exigencias de él. En muchísimas ocasiones hemos dicho en diferentes mensajes que hemos predicado desde este altar que Faraón en la Biblia es un tipo de Satanás. Que Egipto es un tipo del mundo. Faraón era para Egipto lo que Satanás es para este mundo. La Biblia llama a Satanás el Dios de este siglo, el Dios de este mundo. Faraón era el Dios de Egipto. Tenía poder supremo, excepto en aquellas áreas donde Dios lo limitó. Era mentiroso. Bastantes veces le mintió a Moisés diciéndole: órale a tu Dios para que quite esta plaga y yo los dejaré ahí. Después no los dejaba ir. Era homicida. Tenía a la gente esclavizada. Todas estas cosas lo convierten a él en un tipo de Satanás, al faraón. Tenía un poder supremo, excepto donde Dios lo limitó. Era un mentiroso, era homicida. Tenía a la gente esclavizada. Aborrecía al pueblo de Dios y a la palabra de Dios. Todas esas cosas habitaban en él. De la misma forma que habitan en nuestro enemigo supremo llamado Satanás. Todas ellas. Satanás tiene un poder supremo, excepto en aquellas cosas en las cuales Dios lo ha limitado. Satanás es un mentiroso. La Biblia dice que él cuando habla, habla mentira. Y dice también que es padre de toda mentira. Satanás es homicida. La Biblia lo llama homicida. Satanás tenía, o sea, el faraón tenía a la gente esclavizada. Y Satanás tiene esclavizado al pecado a todo hombre que camina sin Dios y sin esperanza sobre la faz de la tierra. Faraón aborrecía la palabra de Dios y aborrecía al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, de la misma forma que Satanás en este tiempo aborrece a todo aquel que le sirve a Dios en espíritu y en verdad, y aborrece la palabra de Dios, especialmente la palabra santa, limpia, pura, aleluya, agradable, la palabra viva que le da vida a todo aquel que está muerto en sus delitos y pecados. Satanás aborrece todo aquello que es de Dios. Es enemigo de Dios. Es enemigo de su palabra. Y es enemigo de todo aquel que le sirva a Dios en espíritu y en verdad. Por tanto, es nuestro enemigo. Siendo enemigo de la palabra de Dios y enemigo del pueblo de Dios, ha de buscar todas las formas posibles para que aquel que es llamado a servirle al Señor y a entrar en la Canaán prometida, que es la tierra prometida, la Canaán celestial, todo aquel que es llamado por el Señor a salir de Egipto, ya dijimos que Egipto es tipo del mundo. Todo aquel que es llamado a salir de Egipto para entrar a la Canaán celestial se constituye en enemigo de Satanás. Y Satanás en enemigo de él. Y Satanás ha de hacer todo lo posible para que no podamos salir de la esclavitud con la cual hemos estado atados en la vida que vivíamos o que vivimos o que viven muchos en Egipto. Cuando Moisés descendió a Egipto con palabra de Dios en su boca, que Dios le dijo: vete y desciende a Faraón y háblale y dile las palabras que yo te voy a decir. También le dijo: vete también a mi pueblo, a Israel. Háblales también a ellos. Dile a ellos que el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se reveló a ti y te ha enviado donde ellos para decirle que ha llegado la hora de la libertad. Dile que yo he escuchado el clamor de ellos. He escuchado el clamor de mi pueblo que está en Egipto. Por tanto he descendido para libertarle. El mensaje que predicamos aquí el jueves, un nombre que es sobre todo nombre, tratamos algunos puntos de esa conversación que tuvo Moisés con Dios, donde Moisés le preguntó a Dios: y cuando yo vaya, ¿qué es lo que yo le voy a decir? ¿Quién le voy a decir que me envió? Y él le contestó: dile que yo soy, me envió a vosotros. Pero y si yo le digo, y ellos me preguntan quién es yo soy, dile que yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Alabado sea Dios en esta hora. Pero es que ellos no me van a creer, ellos van a pensar que yo estoy loco. Pues mira, dile que mi nombre es Jehová. Que a ellos, hablando de Abraham, de Isaac y de Jacob, a ellos nunca me les revelé por mi nombre, pero que yo soy Jehová y este será mi nombre desde ahora y para siempre. Alabado sea el Señor en esta hora. Santo. Así que Moisés descendió a Egipto con la palabra que Dios había puesto en su boca. Le habló al pueblo de Israel que estaba esclavo en Egipto y le dijo: Jehová me ha enviado donde ustedes, Jehová me ha dado palabra para este pueblo, me ha dicho que ha escuchado el clamor de ustedes, él me ha enviado para decirles que llegó la hora de la libertad, ha llegado la hora en la cual él cumplirá la palabra que habló a nuestros padres. Y al faraón fue y se le presentó de frente y le dijo: así dice Jehová, deja ir a mi pueblo para que me adore. Alabado sea el Señor en esta hora. Una palabra para el faraón y una palabra para el pueblo al cual Dios quería libertar. Al pueblo que Dios quería libertar, he escuchado vuestro clamor, he escuchado vuestra oración, he escuchado vuestro gemir. He descendido para contestar el clamor de mi pueblo. Al Satanás furioso, al faraón que los esclavizaba, una orden: deja ir a mi pueblo. Santo. Ahí hubo una guerra de palabras. ¿Y por qué yo tengo que dejar ir a este pueblo? ¿Quién eres tú para que yo deje ir a este pueblo? ¿O quién es Jehová para que yo deje ir a este pueblo? Y Moisés ordenó que la vara fuera tirada sobre el piso. Era lo que Dios le había dicho. Dios le había dicho: mira, vamos a darte dos señales. Tira esa vara en el piso, tírala. Se le convirtió en serpiente. Agárrala por el rabo. Volvió a hacer vara en sus manos. Así que Moisés dijo: ah, con esto, cuando el faraón vea que esta vara se convierte en serpiente, seguro que se llena de miedo y deja ir al pueblo. ¿Ah? Pero a Moisés le esperaba una sorpresa en Egipto. Y la sorpresa era que faraón no está tan dispuesto a dejar ir, a soltar, a romper las cadenas de aquellos que están esclavizados tan fácil como Moisés pensaba, aunque sea Dios el que lo ordene. ¿Cuánto me están entendiendo? Hay quienes a veces dicen: no basta con que Dios diga y Satanás obedece. Hay ocasiones en que Dios dice y Satanás no quiere obedecer. Yo sé que tiene que terminar obedeciendo, pero Satanás presenta resistencia. Porque recuerde usted que en el mundo espiritual hay una pelea, hay una guerra. Una guerra en la que no hay descanso. Entre Satanás y Jehová de los ejércitos, el Dios al que nosotros le servimos. Esa guerra comenzó allá arriba en el tercer cielo y se ha trasladado a esta tierra. Y nosotros, la raza humana, el hombre, estamos en el medio de esa batalla espiritual. Nuestros hijos están en el medio de esa batalla espiritual. Tu esposa está en el medio de esa batalla espiritual. Tu esposo está en el medio de esa batalla espiritual. La iglesia del Señor está en el medio de esa batalla espiritual. Los pecadores que se arrastran en las calles de esta ciudad están en el medio de esa batalla espiritual. Jehová dijo: deja ir a mi pueblo. Pero faraón contesta: ¿y quién es Jehová? Altivo el muchacho. Se tiró la vara. Moisés esperaba que faraón se echara a correr cuando viera que la vara se convertía en serpiente. Pero faraón dijo: ¿qué es eso? ¿Qué truco es ese? ¿Qué magia es esta? Y llamó a los magos de él. Denle una demostración de lo que nosotros también hacemos. O sea, el asunto es: si eso es lo que hace tu Dios, pues yo quiero que tú sepas que el Dios nuestro también lo hace. Así que ellos tiraron sus varas y se convirtieron también en serpientes. Eso no estaba en la mente de Moisés que algo así podía pasar. Como no está en la mente nuestra en ocasiones cuando Dios nos habla que ciertas cosas puedan pasar. Que Moisés se pudo haber preguntado a Dios, pero ¿por qué Dios me ordenó a mí lanzar una vara si él sabía que esta gente iba a hacer lo mismo? ¿Sabe por qué? Porque ahí hay una demostración de algo para nosotros, para la raza humana, para aquellos que dicen Satanás no tiene poder. No tiene poder. Y convirtió las varas en serpientes. Hay una manifestación de poder en Satanás. Es un poder limitado, es un poder que no va por encima del poder de Jesucristo. Pero por algo en la Biblia se le llama el Dios de este siglo. El Dios de este siglo, el Dios de este mundo, que ha cauterizado las conciencias, que ha cautivado a los hombres, que los ata, que ata las mentes, que los esclaviza. El pasaje allá en Egipto nos muestra a nosotros que hay un grado de manifestación de poder en Satanás. Poder que podría llegar a confundir si la persona en el momento no está firme sobre sus pies, sabiendo en quién ha creído. Pero también allí se manifiesta otra cosa más. De momento, la serpiente de Moisés, la vara de Moisés, se comió la serpiente de los otros. Revelando, mi amado hermano, que no importa el poder que Satanás quiera demostrar delante de los hijos de Dios, el poder de Dios tiene la capacidad de destruir todas las maquinaciones del diablo. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. Aleluya. La serpiente de Dios se comió a la serpiente del faraón. Porque Dios es más poderoso, porque Dios tiene la autoridad, porque no hay quien pueda con él, porque él es el que gobierna. Era una clasecita de quién es quién aquí. Aquí el que manda soy yo, dice Jehová. Tú podrás hacer serpiente, pero la mía se comerá las tuyas. Y te dejo sin serpientes también. Alabado sea Dios en esta hora. ¿Ah? Dos cosas, Satanás no respeta, hermano. Se atreve a tratar de hacer un empuje, pero Dios tiene más poder que él. Pero Satanás se resiste. Por eso cuando Moisés salió de la presencia de él, le ordenó a su gente: quítenle. Ya no le den más paja a este pueblo para hacer ladrillo. Que ellos mismos la tengan que ir a buscar. Parece que se la traían para hacerle el trabajo más fácil. Que ellos la tengan que ir a buscar. Pero tendrán que hacer la misma cantidad de ladrillos que hacían. Multiplíquenle el trabajo. Que es que están ociosos. No tienen nada que hacer. Y por eso están pensando en libertad. Mi amado hermano, y el yugo se hizo más fuerte sobre aquel pueblo. Se iniciaba una batalla, se iniciaba una guerra, entiéndalo. Yo tengo un mensaje que se llama Los Últimos Aleteos del Diablo. Cuando Satanás se siente, sabe, percibe que va a perder la batalla, no se entrega fácilmente, él también mete presión. Tú le metes presión a él y él te va a meter presión a ti. Tú peleas con él, pero él va a pelear contigo. Tú le hablas a él y él te va a hablar a ti también. Es una guerra, es una cuestión de dónde es que al final la cadena se va a romper, el yugo se va a podrir y él va a salir corriendo. Pero vamos a ver, él va a probar si tú crees lo que tú dices. Va a probar si tú crees que de verdad va a haber libertad para ti. Va a probar si tú crees que de verdad hay liberación para tu alma. Va a probar si tú has creído que Jehová ha descendido para llevarte a la Canaán prometida. Él lo va a probar, él te va a probar a ti. Él va a querer probar si de verdad tú crees o no crees. Santo Jehová. ¿Ah? Te va a probar. A ver si tú crees o no crees. A lo que por tu boca está saliendo. Mire, hermano, cuando a aquel pueblo le aumentaron la carga que sobre de ellos había, ellos comenzaron a protestar contra Moisés. Le dijeron a Moisés, pero ven acá, ¿qué es esto? Mira lo que está pasando aquí. Tú no dijiste que Jehová venía libertando a nosotros. Pero ahora somos más esclavos, ahora el yugo es más grande. Moisés se fue a orar. Jehová, tú me enviaste a mí aquí con unas promesas, pero el yugo es más grande. Y entonces Dios le dijo, Faraón va a endurecer su corazón. Para no dejarlos ir. Pero yo he de revelar mi poder en el faraón. Y él tendrá que dejar ir a mi pueblo. En otras palabras, cuando Satanás endurece su corazón para no soltar lo que tiene que soltar, para no dejar ir lo que tiene que dejar ir, para no dar, aleluya, para no, empieza a aguantar y aguantar y aguantar y a resistir, porque no quiere que se le salga de la mano lo que ya él tiene en la mano. Eso para lo que sirve es para que Jehová muestre su gloria a través de él. Alabado sea el Señor en esta hora. Santo, si nosotros mantenemos una actitud de guerra, mantenemos una actitud de confianza en Dios, mantenemos una actitud de fe, aleluya, el endurecimiento de Satanás servirá para que la gloria de Dios sea manifestada. Yo mostraré mi gloria. Y allá habla con él y dile que esto es lo que va a pasar. Si no lo suelta, esto es lo que va a pasar. Moisés fue una y otra vez. Faraón se negaba y caía una maldición sobre su pueblo. Cuando la maldición caía, él gritaba, ya mandaba a buscar a Moisés. Mira, sí, quítame esta maldición, yo los dejo ir. Moisés oraba, la maldición era quitada y él se endurecía más todavía. Pero Dios siguió metiendo presión. Entonces, cuando Dios siguió metiendo presión, Faraón comenzó a debilitarse. Comenzó a aflojar un poco. Y entonces quiso llegar a algunos acuerdos con Moisés. Porque Faraón está dispuesto a llegar a acuerdos con el pueblo de Dios. ¡Ay, Jehová del cielo! Llegó el momento en que el faraón llamó a Moisés y entonces le dijo, ¡anda! Ofrece sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Dice Éxodo capítulo 8, 25, que así fue que pasó yo. Que llegó el momento en que Faraón le dijo a Moisés, está bien, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Tú quieres ofrecer sacrificio? Pues vete y ofrece sacrificio en la tierra. ¡Ofrécelo! Estaba dispuesto a llegar a un acuerdo. Pero dice que Moisés le respondió, no conviene que lo hagamos así, no conviene. Faraón quería que Moisés y su pueblo ofrecieran sacrificio, escuche bien, en la tierra de Egipto. Que no se fueran de Egipto. Que se quedaran ahí. No hay problema, dijo Faraón. ¿Quieren ofrecer sacrificio? Ofrezcan sacrificios en la tierra. Pero no se vayan. Quédense aquí. Cerquita de mí. Con nosotros, que los queremos tanto. ¿Ah? que los vamos a echar de menos si se nos van. Pero Moisés dijo, no conviene, dice el verso 26, que hagamos así. No conviene que ofrezcamos sacrificio en la tierra de Egipto. Chequenda aquí, Masahalai. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios. Eso es lo que el faraón de este mundo quiere con la iglesia del Señor en este tiempo. Le dice a la iglesia del Señor, está bien, vamos a llegar a un acuerdo. Ofrece tu sacrificio, pero no te vayas de aquí. Quédate como está, sigue adorando como está, sigue viviendo como está. Lo que tú quieres es servirle a Dios, lo que tú quieres es adorar a Jehová, pues adora a Jehová, pero quédate conmigo. Pero Moisés dijo, no conviene, no conviene que lo hagamos así. Alabado sea Dios en esta hora. Dale a la mano que está a tu lado y dile, no conviene que lo hagamos así. A su nombre. Mira, hermano. Ahora había una razón. Había una razón. Y yo quiero que ustedes me pongan mucha atención. Porque tal vez usted ha escuchado esto antes que yo lo voy a decir, o a lo mejor nunca lo ha escuchado. Había una razón por la cual Moisés dijo, no conviene que lo hagamos así. Moisés era un hombre que había tenido una experiencia con Dios. Él antes no conocía a Dios. Pero cuando Moisés se fue para allá huyendo y estuvo por allá pastoreando y todas esas cosas, allá un día se le apareció una zarza ardiendo que no se consumía. Y aquello le llamó la atención a Moisés. Y Moisés comenzó a acercarse a la zarza que ardía y no se consumía. Aleluya. Y cuando llega cerca de ella, de medio de esa zarza, surge una voz que le habla y le dice, quítate el sandalio de tus pies, porque el lugar que pisa tierra santa es. Primera lección para un hombre que iba a ser llamado un ministerio: el Dios al que tú le vas a servir, el Dios que tú vas a empezar a conocer desde hoy en adelante, no es semejante a los dioses que tú ves que le sirven allá en Egipto. Porque los dioses de allá, en los templos de ellos, hacen hasta orgías. Y meten hasta mujeres de la vida. Y los sacerdotes que trabajan en esos templos se acuestan hasta con las mujeres dentro del templo. Pero este Dios de ahora, este Dios que tú vas a empezar a conocer desde hoy, yo quiero que tú sepas que es diferente. Este Dios es santo. Y donde pisa este Dios, la tierra que pisa es santa. Así que te quitas, para empezar a hablar conmigo, el calzado de tus pies. ¿Qué le estaba enseñando Dios? La Biblia habla algunas cositas más. ¿Pero usted cree que eso que está registrado ahí es todo lo que hablaron Dios y Moisés? Yo creo que no. Yo lo que creo es que no habrían libros en la tierra para registrar todo lo que Moisés tendría que hablar acerca del encuentro que él tuvo con Dios. Pero Moisés está diciendo, me enseñó que él es santo. Me enseñó que tenía que separarme para él. Lo primero que Dios le enseñó a Moisés fue separación. Yo te voy a llamar a ti y te voy a usar con poder. Y vas a tener un llamado especial de parte mía. Pero te tienes que separar para mí. Te tienes que separar. Moisés aprendió separación. Aprendió santificación. Aprendió que el Dios de este mundo no se mezcla con el Dios del cielo, ni el Dios del cielo se mezcla con el Dios de este mundo. Y voy a añadir algo a eso. Puede ser que el Dios de este mundo se quiera mezclar con las cosas del Dios del cielo, pero yo le garantizo a usted que el verdadero Dios del cielo no quiere que las cosas de él se mezclen con las cosas del Dios de este mundo. Había una razón por la cual Moisés dijo: no conviene, no conviene que lo hagamos así. Y él mismo lo explica: porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. Escúcheme esta iglesia: ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. Y le dijo al faraón: he aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a nuestro Dios como Él nos lo dirá. Voy de nuevo. Dijo Él: le ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. Y si los egipcios nos vieran ofreciendo su abominación delante de nuestro Dios, nos apedrearían. ¿A qué se refería Moisés cuando dijo: vamos a ofrecer delante de nuestro Dios la abominación de los egipcios? ¿Sabe qué era? Los egipcios eran adoradores de muchos dioses y sacrificaban vacas y animales delante de los dioses de ellos. Y resulta ser que ya Dios le había mostrado a Moisés que él tenía que irse con ese pueblo a ofrecerle sacrificios a Jehová. Y Moisés iba a agarrar la abominación de ellos, porque era abominación lo que ellos ofrecían, por cuanto era ofrecido delante de dioses que no son Dios. Era abominación a Jehová el sacrificio de ellos. Sus animales eran abominación ante la presencia de Dios. Pero ahora Moisés iba a coger esos mismos animales y los iba a sacrificar delante de Jehová. Lo que los egipcios le ofrecen a sus dioses, Abashenda, lo que los egipcios practican para el Dios de ellos, nosotros, dijo Moisés, se lo ofreceremos a Jehová en sacrificio. Eso es abominación y nosotros se lo presentaremos a nuestro Dios. Y si ellos nos llegan a ver a nosotros ofreciendo delante de nuestro Dios la abominación de ellos, nos apedrean. Qué silencio de muerte. Pastor, ¿y qué viene ahora? Porque por algo te lo dice. Lo conocemos ya. Y si me conoce, todavía no sabes lo que viene ahora. Te dije que Moisés, que Faraón es tipo de Satanás, que Egipto es tipo del mundo. Y Moisés le está diciendo al faraón: no podemos ofrecer sacrificio en esta tierra, porque vamos a ofrecerle a Jehová la abominación de ustedes, las cosas de ustedes, lo que ustedes tienen pegado, lo que ustedes usan para servirle a vuestros dioses. Nosotros lo sacrificaremos ante la presencia de nuestro Dios para servirle a nuestro Dios. Y mi amado hermano, todo aquel que es nacido de nuevo y todo aquel que es lavado en la sangre del Cordero está obligado a sacrificar ante Jehová la abominación de los egipcios. Alabado sea el Señor en esta hora. Satanás tipo de faraón, Egipto tipo del mundo, los egipcios tipo de los mundanos. ¿A su nombre? ¿Ah? Nosotros, los que hemos aceptado a Cristo como Salvador, muchas veces los de afuera quieren hasta apedrearnos. No solamente los inconversos, sino también algunos religiosos que andan por ahí, quieren hasta apedrearnos. Y casi hasta nos apedrean. Nos apedrean hasta a través de la radio. ¿Acaso no nos llaman legalistas? ¿Acaso no dicen que nosotros somos old fashion? Que estamos vestidos a la antigua. Que vivimos a la antigua. Que este es un tiempo moderno, una era moderna. Que Dios es amor. Que Dios no exige que se viva como nosotros exigimos. Oh, mi amado hermano, y quieren llevarnos a nosotros a que adoremos a Dios de la misma forma que ellos lo adoran, a que nos postremos delante de Dios de la misma forma que ellos se postran. Gente que dicen que no importa cómo tú estés, te vas para el cielo, que Dios es tan amoroso que pasa por alto las cosas tuyas con tal de llevarte para arriba. Y entonces a nosotros nos apedrean y dicen: esa gente está mal, hay que echarlos a un lado, están llenos de legalismo, están llenos de mandamientos de hombres. Pero sabe usted una cosa, mi amado hermano, no es que estemos llenos de legalismo, no es que estemos llenos de mandamientos de hombres, es que hemos decidido sacrificarle a nuestro Dios la dominación de los egipcios. Alabado sea el Señor en esta hora. ¡Aleluya! Yo le sacrifiqué a Jehová. Escúcheme esta iglesia, escúcheme cada joven que está aquí en esta noche. El día que acepté a Cristo como Salvador de mi alma y la sangre de Él me limpió de mis pecados, ese día sacrifiqué a Jehová la abominación de los egipcios. Y desde ese día no quise saber más del mundo con lo que ofrece, ni del baile, ni de la fiesta, ni del trago del licor, ni del cigarrillo, ni de la mujer mundana, aleluya, que engaña cuando camina, ni el del deporte del baloncesto que controlaba mi vida cuando estaba en el mundo. Yo le ofrecía mi Dios la abominación de los egipcios. Se lo ofrecí. Porque entendí que la Biblia dice que cuando uno viene a Jehová, está pisando tierra santa. Nosotros ofrecemos delante de Dios la abominación de los egipcios, de los mundanos. Las cadenas. Hoy en día, nosotros vivimos en un mundo que dicen que el evangelio ha avanzado demasiado, donde hay un montón de gente, escúcheme, adorando supuestamente a Dios, pero sin sacrificar la abominación de los egipcios. Por eso es que usted puede ver ahora mismo, como vi yo en cierto lugar donde fui invitado a predicar, en el altar, una agrupación tocando merengue, y no solamente lo tocaban, sino que también lo bailaban. El que cantaba el merengue, lo tiraba los pasos, no los va a tirar. Él los tiraba. Ah, pero ese se quedó corto al lado de todo lo que yo he visto en estos días. ¿Ah? Ahora hay agrupaciones de rock cristiano. Hay agrupaciones de rap cristiano. Ahora te bailan como lo vimos los otros días a través del internet en mi casa. Bailan el break dance en un altar. Se dan contra el piso, dan la vuelta. Mire, mi hermano. Todo eso y que para adorar a Dios. Esa gente han obedecido al faraón. Que el faraón le dijo: adora a Dios en esta tierra. A adóralo aquí, no te vayas lejos. Y ellos se han quedado adorando a Dios dentro de su maldad y dentro de su pecado. Se les puede aplicar a ellos las mismas palabras que Elías le aplicó a los israelitas, mi amado hermano, cuando los llamó a decidirse a cuál Dios ellos iban a adorar. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. La Biblia dice que Elías se presentó delante de un pueblo que quería adorar a Baal y quería también servirle a Jehová de los ejércitos. Y tenían dos sistemas de culto de adoración. Practicaban todo lo que practicaban las religiones paganas de su tiempo, y al mismo tiempo querían seguir practicando la religión judía. Pero sin embargo, Elías se paró en medio de ellos y les dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, servirle, y si Baal, váyase en detrás de Baal. Pero no se le puede servir a Baal y a Jehová al mismo tiempo. Hay que escoger a cuál de los dos se le sirve. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. Él dijo: hay que escoger. O nos quedamos con Baal o nos quedamos con Jehová. ¿Con cuál de los dos? Era un llamado que él le hacía ¿a qué? A sacrificar a Jehová la abominación de los egipcios. Nosotros ofrecemos delante de Dios la abominación de los egipcios. Por eso tenemos muchas hermanas que cuando llegan a Cristo se quitan las cadenas, dejan de pintarse, dejan de usar esos pantalones que se ponían antes, usan faldas decentes más abajo de las rodillas, cogen las faldas rajadas o abiertas que tenían y las cosen para que no se le vean las carnes cuando caminan. Porque ellas entienden que ahora le están sirviendo a un Dios que desde el mismo momento en el cual ellas se rindieron a Él, empezaron a pisar tierra santa. Alabado sea Dios en esta hora. Y decidieron que iban a sacrificarle, aleluya, a Dios. Y comenzaron a dejarlo todo. Dejaron la pintura, dejaron las cadenas, dejaron las novelas, dejaron los deportes, dejaron las lascivias, dejaron las modas del mundo. Y comenzaron a testificarlo. Decían: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado para mí y todas son hechas nuevas. Ahora tú ves que después de muchos años hay mujeres que después de haberlo dejado todo por Cristo, lo han vuelto a coger para atrás. Y entonces dicen: no es que yo me equivoqué. Que te equivocaste, espérate, vamos a una cosa. Allá en Puerto Rico hay una ahora mismo que antes, mira, le daba palo a la mundanalidad, que eso es terrible. Y ahora está que se equivocó, que tiene una nueva revelación, que si para aquí, para allá, que si allá, para acá. Y digo: vamos a ver cuándo fue que te equivocaste. Si fue antes o fue ahora. Porque ella dice: el Espíritu de Dios me habló. Pero es que antes decía que también el Espíritu de Dios le había hablado. Es que acaso los que ahora dicen que tienen una nueva revelación de parte de Dios en su vida, cuando hablaban 20 años atrás, no decían que hablaban por una revelación que habían recibido de parte de Dios en su palabra. Es que el que ahora dice que Dios le habló algo diferente, 20 años atrás no decía: yo dejé la pintura, yo dejé el pantalón, yo dejé la cadena, porque el Espíritu Santo me ha transformado, me ha cambiado, me ha hecho nueva criatura. Alabado sea Dios. Y ahora están renegando de la palabra que una vez predicaron. Pastores que antes tenían desde sus altares unos mensajes de doctrina, de santidad, que le hablaban a la iglesia hasta más fuerte de lo que yo predico, y le exigían a la congregación hasta más de lo que yo exijo en esta iglesia, y ahora dicen: no, me equivoqué. ¿Te equivocaste antes o te equivocaste ahora? No, me equivoqué antes, ahora no. ¿Y qué me dice a mí que de aquí a 5 años no vas a volver a decir que te equivocaste de nuevo? ¿Cómo puedo confiar yo en una persona que ahora, después de haber predicado 20 años un mensaje de santificación, ahora dice que se equivocó y que me dice a mí que dentro de 3 años no se va a volver a equivocar? Y va a decir que Cristo no es Dios. Y va a decir que no es nacido de una virgen, como ya hay teólogos que lo están enseñando en este tiempo. Que están enseñando que Cristo no nació de una virgen. Que están enseñando, ya no enseñan que Cristo es Dios. Que están enseñando en contra de la Santa Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mi amado hermano, y eran gente que antes predicaban como yo estoy predicando en este altar en esta noche. Mi amado hermano, yo no creo que Dios haya sido tan falto de misericordia que haya dejado por siglos un pueblo en la oscuridad para ahora, al final de los tiempos, venir con una nueva revelación, dejando a aquella gente que tanto lo amó y que lo dejó todo por él en la oscuridad. Mi amado hermano, no hay nuevas revelaciones. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia, es el mismo ayer, es el mismo hoy, es el mismo mañana. Los hombres cambian, pero Dios no cambia. Los hombres cambian, pero la palabra de Dios no cambia. He aquí, yo soy Jehová, dice la Biblia, y mi palabra permanece para siempre. Dale un aplauso al Señor, que Él se lo merece. ¿Ah? Mira, amado hermano, solamente cuando un creyente logra comprender la cabalidad, las verdades bíblicas que yo estoy predicando aquí hoy, es que comienza a cuidarse de todo, no de algunas cosas, de todas. Mire, yo vengo aquí con una palabra que hace 2 horas atrás me estaba quemando el alma en mi cuarto, porque esto no es lo que yo iba a predicar hoy. Yo venía hoy con una segunda parte del mensaje del jueves, porque recibí unas cosas ayer por el internet que es para añadírselas a ese mensaje en el correo electrónico mío. Pero como a las 7 de la noche estoy sentado así en mi cama, y viene el Señor y me habla y me dice: dile al faraón las cosas que yo te digo. Y yo dije: Dios mío, eso será un texto. Y me puse a buscar rápido. Gracias a Dios por la electrónica, ¿verdad? Que tengo una Biblia electrónica y una computadora, y le metí así, rápido, un par de palabritas así, a Jehová, puse: faraón, las cosas que yo te digo, clic, y ahí me salió el texto ahí. ¡Yuck! Y yo dije: ay, Dios mío, si es un texto, sí. ¿Será que quiere que yo predique por eso hoy? Y dije: dame. Entonces puse una musiquita, tú sabes. Y la música comenzó por ahí. Y comenzó: ay, papá, la palabra de Dios a bajar. Y me dice el Señor: párate en ese altar en esta noche. Háblale al faraón. Háblale a la iglesia. Háblale a cualquiera que tenga espíritu de mundanalidad en la carne, en el corazón, que todavía no se le haya desarrollado, que no lo ha podido sacar para afuera. Y dile que mi pueblo está llamado a sacrificar a Jehová la abominación de los egipcios. ¡Aleluya! Serete quita tai. Dios exige completa separación del mundo, la amistad con el mundo. Dice Santiago 4:4: es enemistad con Dios. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Dios hace una separación entre el que no le conoce a él y el que dice que lo conoce. El que no lo conoce es un pecador, del cual la Biblia me pide a mí que lo busque, que le hable, que me lo trate de ganar. El que ha conocido a Dios y se ha apartado de la santidad de él, la Biblia lo llama apóstata. De ese la Biblia me dice: cuídate de él, sepárate de él, ten mucho cuidado si tratas de levantarlo. La Biblia dice: cuando alguno está en alguna debilidad, vosotros que sois espirituales, restaurad tal tal, pero con espíritu de mansedumbre, cuidándote a ti mismo, no seas tú también tentado. A veces hay gente que se acerca a una persona, aleluya, que está de cabeza en el mundo, que va a una iglesia, pero que no ha sacrificado a Jehová las abominaciones de los egipcios. Se acercan para hablarle, mira, no debes vestir así, mira, tú no debes vestir así, tú no debes hacer esto. Tú me dices que le sirve al Señor. Dios es amor, muchacha, tú, o muchacho, ¿tú crees que Dios se fija en esto? Si Dios tiene cosas más importantes en las cuales fijarse, que estarse fijando en si yo me pinto el pelo, o en si yo me saco las pestañas, o en si yo me saco las cejas, o si yo me pinto los labios, me pinto las uñas, o si me pongo pantalones o no me los pongo. Pues mira, yo quiero que tú sepas que el Dios mío es tan grande que puede estar pendiente a todo aquello y pendiente a esto también. Pero Él está bien pendiente a la iglesia y bien pendiente al que dice que le sirve, porque Él va a levantarse un pueblo, Él va a sonar la trompeta, Él piensa llevarse a alguien para el cielo, Él piensa subir a alguien para arriba, Él piensa subir a alguien para la boda. Hay una boda, dice el Señor, están preparadas las bodas. El Cordero se va a casar, pero se va a casar no con una novia impura, no con una novia que tiene el traje sucio, se va a casar con una virgen, con una santa. Aleluya, es limpia, sin mancha y sin arruga. Hay boda, sí. Hay boda. Pero a la boda no va a entrar todo el mundo. ¿Acaso Jesucristo mismo no trajo una enseñanza de un hombre que hace una invitación a las bodas? Y se le dice, ya hemos invitado, pero todavía queda espacio. Y él le dice, váyanse por los caminos, váyanse por los collados, inviten a todo el mundo, tráiganse al cojo, al ciego, al paralítico, todo el mundo, tráiganse a todo el mundo para acá. Pero dice, y cuando llega el esposo, aquel que es el que hace la invitación, aquel que es el que dice, vete por los collados y tráeme para acá a todo el mundo, el que da la orden, cuando llega, dice la Biblia, vio a uno que no estaba vestido de boda. ¿Tú sabes lo que significaba eso? Que como ese hombre era tan pudiente, él mandó a buscar a cuanto pobre había en el camino. Pero él sabía que ellos no tenían dinero para comprarse ropa de boda. Entonces le dice, búscame a todo el mundo, vete por los a todo el mundo, me los trae para acá. Pero había dado otra orden. Cuando lleguen aquí, que se bañen y me le ponen ropa nueva. Ropa nueva para todos. Pero hubo uno, ay papá Dios, hubo uno que cuando le dijeron, mira, te tienes que poner esta ropa, él dijo, pero ¿por qué? Si yo no me invité. Yo no dije que yo quería venir para acá, yo estoy aquí porque me invitaron. Me invitaron como yo estoy. A mí me fueron a buscar, a mí me fueron a buscar a la esquina. Y así fue que me encontraron. Así que si me trajeron para acá, como estoy, me queda. No te quede así. No te quede así porque es verdad que hay boda. Y es verdad que tú estás invitado a la boda. Pero también es verdad que el que te invita te da ropa nueva. Porque quiere que tú estés vestido de boda. Dice, pues yo me quedo así, yo me quedo como estoy. Y cuando entró, que lo vio, se molestó. ¿Se molestó por qué? Se molestó porque no había razón para que él estuviera vestido así. Y no había razón para que él estuviera vestido así, porque él había hecho provisión para que le dieran ropa nueva. Senda mía es, dice el Señor. No hay razón, dice el Señor, para que aquellos que quieran entrar a las bodas del Cordero anden en esta tierra como les da la gana. No hay razón, dice el Señor, para que aquellos que quieren participar de las bodas de mi hijo caminen en esta tierra como a ellos les da la gana. con el traje sucio. No hay razón, porque yo he hecho provisión para que tengan traje nuevo. Y esa provisión se llama Espíritu Santo. Como yo sé que los hombres no se pueden limpiar por sus propias fuerzas, no se pueden santificar por sus propias fuerzas, no pueden cambiar por sus propias fuerzas, por eso les entregué el Espíritu Santo, para que los limpie, los santifique, los prepare para el día que se acerca. No hay razón para no tener vestido de boda. No hay razón. Yo he hecho provisión para que tengan un vestido nuevo. No te obligo a ponértelo, pero si tú no te lo pones, yo no estoy obligado a levantarte. Porque el lugar que pisas, santo es. Dios exige completa separación. El creyente debe de salir y separarse. Segunda de Corintios capítulo 6, versos 17 y 18. Por lo cual salid en medio de ellos, dice el Señor, y apartaos. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. La primero que Él exige, seré para vosotros por padre, vosotros me seréis hijos e hijas, pero la primera condición es salir de medio de ellos, apartado, apártate, no toques lo inmundo, y yo te recibo. Pero si no te apartas y sigues tocando lo inmundo, no te recibo. Tú te apartas, tú dejas de tocar lo inmundo, tú te separas, yo te recibo. No estás obligado. Ahora, ¿quieres que yo te reciba? Te apartas. ¿Quieres casarte con el Cordero? Te separas. ¿Quieres entrar al cielo? Me ofreces a mí la abominación de los egipcios. Yo quiero todo, que tú quemes en el altar, métele fuego a la abominación de los egipcios. El faraón le dijo: adoren a Dios en esta tierra. Ese fue uno de los puntos. No te vayas de aquí, quédate aquí. Si se puede adorar a Jehová y estar aquí también y disfrutar de las dos cosas, quédate en Egipto y adóralo aquí, no te preocupes. Moisés dijo: no conviene a mi alma que así sea. Nosotros como padres estamos llamados a enseñarle a nuestros hijos a sacrificar a Jehová desde pequeño la abominación de los egipcios. ¿Cuánto me están oyendo? ¿Quieres tú que un hijo tuyo, que una hija tuya aprenda cómo se le sirve a Dios de verdad, de corazón, en espíritu y en verdad? Enséñalo desde pequeño. La Biblia dice: instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero a mí me dan penas algunos padres que están esperando a que los hijos sean grandes para después enseñarlo. Ven a los hijos practicando ciertas cosas, déjalo, que él es un niño, está chiquito todavía. La nena viene, yo no sé, por allá coge un lápiz de labio y se lo pasa por los labios y se ríen como si fuera una gracia. La nena viene y se pone unos pantalones y a ellos no les importa. Yo le digo a toda mujer cristiana que está aquí en esta noche: si usted con sinceridad, de corazón, usted no se pone los pantalones porque usted cree que eso está mal delante de la presencia de Dios, si está mal para usted, ¿cómo no puede estar mal para su hija? Si es que es de verdad, si es que tú tienes esa convicción. Porque mi pastor decía No lo digo yo, lo decía mi pastor. Que había mujeres que no se pintaban, pero tenían la pintura metida en su corazón y por eso se la compraban a las hijas. Porque él decía, ¿cómo una niña de 10 años puede tener pintura si no son los padres los que se la compran? ¿Hello? Se están acabando las alabanzas. Sí, señor, ha bajado la fluidez. Está bajando la fluidez. Pero la alabanza es para el mensaje, lo que el aceite para la vianda con aceite pasa mejor y el mensaje con alabanza también pasa mejor. Si todavía no te baja, mándale un aleluya, y si todavía no baja, mándale atrás un gloria a Dios, pero alábalo porque con alabanza pasa. ¿Ah? No, yo estoy diciendo, ahora estoy hablando por boca de mi pastor. Él decía que había mujeres que tenían los pantalones puestos en el corazón, pero que como ellas no se lo podían poner, se lo ponían a las hijas. Yo lo creo, yo creo que sí, pero también creo que hay mujeres que no es que los tienen en el corazón, sino que están obrando en ignorancia. Y no es ni tan siquiera por desconocimiento de la palabra de Dios, es por inmadurez espiritual. Escuchen bien la palabra que estoy usando, inmadurez espiritual. Que una persona cree que eso no le va a hacer daño, le dice, está chiquito todavía, está chiquita todavía. Pero ven acá, es cuando chiquitos que tienen que aprender. Cuando son chiquitos, ¿quién le dice? Mira, eso a Dios no le agrada. Esto es lo que dice la Biblia. Esto es lo que enseña la palabra del Señor. Usted es una santa. Usted es un santo. Usted es una virgen para Cristo. Usted es limpio. Usted es pura. Desde pequeñita se le enseña eso. Ay, Jehová del cielo. Ah. Pero ¿por qué muchas madres hoy no lo pueden enseñar? ¿Cómo digo esto que caiga suave? No hay forma en la que lo diga para que caiga suave. Es que, es más, mira, lo voy a decir en plural. Es más, voy a usar un vocabulario